Este es un caso de la vida real. Ojalá nunca toque las puertas de su hogar. Tú no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre no cumpla. Ana Mile, tú no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre no cumpla. Fue tu inocencia, joven mujer, al dejarte convencer. Y el consejo que tu madre te dio un día no supiste obedecer. Porque como Pedro por su casa aquel hombre se paseó, con la risa te engañó, se robó tu corazón. Y lo que tú y yo planificamos un futuro realizar, en sueños quedó al llegar aquel hombre a nuestro hogar. Quedó un camino de piedra y filo, y la revancha queda el destino. Luz de esperanza corre y alcanza, justicia arriba está la balanza. Firme y altiva sigue tu vida, no pares niña, aún no está perdida. La mano fuerte que hoy te fue esquiva, tierna y segura parece y ríes. No llores, no llores, mi niña, no llores, no llores más. No llores, no llores, no llores, no llores más, no, por favor. Tu abuela, que donde sepa se muere la vieja Estela. Tú su adoración, tú su adoración. Ana Milé, Ana Milé, Ana Milé. Jugada, como en los cuentos de hada, todo quedó en nada.